Hacer una oración para iniciar, por favor. Te agradecemos, nuestro Padre, por tu bondad al traernos hasta aquí el día de hoy, Dios. Padre, agradezco en Cristo Jesús, nuestro Señor, todo lo que tú obraste en cada uno de los presentes, toda tu provisión, tu providencia, los recursos económicos, los medios de transporte, pero sobre todo el poner el querer en el corazón de cada persona, el estar aquí. Gracias, Dios, por ese deseo de que nuestros pies corran hacia tus atrios, hacia tu palabra. Padre, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pedimos humildemente que bendigas a tu pueblo, que nos enseñes, que nos confrontes ante tu palabra, ante tu evangelio, y que nos alimentes con el alimento, el pan de vida eterna. Gracias por traernos, Dios, con bien, por toda la semana de trabajo. Durante la misma nos has dado pan, hogar. Has cumplido con todas nuestras necesidades. Has sobreabundado nuestra vida. Y la realidad, nuestro Dios, confesamos que nos has dado más de lo que merecemos, nos has dado más cada día de lo que nos esforzamos, y en cada cosa que tú nos das vemos que nos cuidas, vemos el amor que tienes de Padre hacia nosotros como tus hijos. Gracias, Padre, y que este estudio, que este mensaje pueda edificar a tu pueblo, a este edificio que tú estás levantando, que pueda limpiar, que pueda hacer a las piedras vivas que conforman el edificio más fuertes, más sólidas, más firmes. Que tu edificio espiritual se vaya embelleciendo, Dios, y que seas tú digno de morar dentro de él. Que nuestra alabanza, nuestra adoración te agrade, Padre, lo deseamos en Cristo Jesús. Que tu Espíritu nos ayude, que ponga nuestras mentes en rendición, Dios, que tus argumentos derriben los nuestros. Anhelamos ser transformados, Padre. También pedimos por aquellos que no han alcanzado vida eterna. Pedimos por aquellos que no han mostrado o no hemos mostrado frutos dignos del arrepentimiento que confesamos. Aquellos que no han sido libertados de la potestad del pecado. Pedimos, Padre, que tu Espíritu vivifique estas almas, a estas personas. Rogamos en Cristo Jesús por tu misericordia para transformar muchos corazones y que se entreguen y nos entreguemos totalmente a ti, Dios, sin reservas. Donde quiera que tú nos has puesto, te glorifiquemos, Dios. Pedimos todo esto rogándote en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos, por favor, al libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, vamos a leer por favor desde el 17 hasta llegar al 21. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hoy vamos a exponer un tema que lleva por nombre Predicando la fe en el Señor Jesucristo. Nuestra serie es el Evangelio, es la evangelización, es de qué está compuesto, cuáles son los elementos del Evangelio, cuáles son las doctrinas del Evangelio. Para aquellos que aún no saben, la palabra Evangelio, que viene del griego, son las buenas nuevas, son las buenas noticias. O sea que nosotros, los que profesamos, los que decimos creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros hemos recibido las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido de estas buenas noticias? ¿Cuál es el contenido de estas buenas nuevas? El contenido dice que Dios en su misericordia, hace 2017 años, envió a su Hijo unigénito, a su Hijo amado. Su nombre es Jesucristo, o como dice Mateo, Emmanuel. Lo envió a este mundo, ¿para qué? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo envió para salvar a muchos pecadores. ¿Quién es pecador según la Escritura? El que infringe la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Ese es pecador. El que miente, el que hurta, el que engaña, el que defrauda, el que levanta falso testimonio, el que quebranta el día de reposo, el que toma su nombre en vano. Ese es el que defrauda, ese es el pecador. Y esas son las buenas nuevas, porque si somos sinceros y hacemos una autoevaluación, un autoexamen, vamos a darnos cuenta que todos lo hemos hecho a diario. A diario. Desde que nacimos, niños, recuerden ustedes, lo están viviendo, esperemos que no sea así, pero desde que nacimos éramos niños mentirosos, niños berrinchudos, niños desobedientes, malcriados, como la palabra más común. Y mentíamos a nuestros padres, y mentíamos a nuestros maestros, y luego mentíamos a nuestros amigos. Desde pequeñitos somos mentirosos. La Escritura nos dice que desde la caída de nuestro padre Adán, en el huerto del Edén, todo el que nace de una mujer, todo el que nace de una madre, viene con esa inclinación al pecado. Y ustedes, niños y adultos, pueden recordar por cuántos pecados juzgó Dios a Adán y a Eva. Únicamente, bueno, uno fue el pecado. Así que la Escritura dice que todo aquel que ha cometido un pecado en su vida es digno de muerte. Uno solo. Y vaya que nosotros, Adán cometió uno, nosotros hemos cometido muchísimos. Todo ser humano tiene esa carga negativa en ese sentido, de que venimos de Adán, y por venir de Adán, somos hijos de Adán. Todo el que nace de una mujer en este mundo viene con esa carga de pecado, y aparte, como viene con esa carga de pecado, ha pecado. Ustedes deben de recordar capítulos anteriores que la palabra pecado tiene referencia únicamente con la Biblia. La palabra pecado tiene únicamente referencia con la Escritura. Por eso es que en la televisión, con terapeutas, no escuchas la palabra pecado. Escuchas la palabra error. No dice este hombre fue infiel, dice tuvo un desliz, tuvo un error, una canita al aire, es normal. No dicen pecado, porque no lo relacionan con Dios. No les interesa lo que tenga que ver con la religión. creen que es de la religión. Tuvo una equivocación. No fue un pecado. No, tuvo una equivocación. La palabra pecado únicamente tiene referencia en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Veíamos hace un momento un estudio. Dios nuestro creador, ya predicamos eso también. Él es nuestro creador. Aun cuando la gente no quiera creer que Él es el creador, Dios es el creador de esta tierra. Los cielos dan testimonio de la gloria de Dios. La perfección del cuerpo humano es testimonio de la gloria de Dios, de que Dios es el creador. Aun cuando la gente no quiera creer, Dios el creador vino a este mundo, creó este mundo y no lo dejó al aire, sino que le dejó leyes. Desde el huerto del Edén, Dios pone leyes. Si salimos a la calle ahorita, para ilustrarlo, salimos a la calle, los que traen vehículo, váyanse desde aquí hasta su casa derechito, sin respetar ningún semáforo, a ver qué pasa. Leyes hay por todos lados. El mundo está constituido de leyes. Tenemos maestros, maestras que tenían sus leyes. Nosotros como padres tenemos leyes para con nuestros hijos, están regidas por la palabra de Dios. Entonces cuando Dios crea este mundo, la criatura le debe honra, Romanos 1:17. Y el humano no le honra a Dios, no glorifica a su creador, no voltea a verlo, sino que va en contra de lo que Él ha establecido. Esa es las buenas nuevas. Eres pecador. Si tú o alguna persona dice yo no lo soy, no puede ser considerado cristiano. Si alguna persona dice, yo no necesito que me digas que me equivoco, no hay contrición de pecado, no hay esa bancarrota espiritual, y con esa persona no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros aquí vemos el caso del joven rico. Ahora vamos a analizar. Vimos en el versículo 17, al salir él, Jesús, para seguir el camino en su ministerio, vino uno, el joven rico, corriendo e hincó la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este caso del joven rico es el caso de cada uno de nosotros, los presentes. Yo creo que cada uno de nosotros estamos el día de hoy aquí esperando alcanzar vida eterna. El joven rico tenía una preocupación por las cosas espirituales. Y todos y cada uno de nosotros estamos aquí interesados por las cosas espirituales. ¿Qué nos enseña esta exposición del caso del joven rico? ¿Qué nos enseña? Estos elementos son muy importantes. Él era alguien preocupado, él quería alcanzar la vida eterna, él quería alcanzar la eternidad en el cielo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús estaba predicando, aprovecha la oportunidad para predicar el carácter de Dios, el carácter santo, el carácter justo. Es por eso que Dios por un solo pecado desechó a Adán, por uno solo. Y es por eso que Dios desecha al hombre por un solo pecado. Porque Dios es infinitamente santo, infinitamente limpio, es trascendental en ese sentido, es grande en ese sentido, es infinito, es blancura absoluta, deslumbrante. Si no podemos humanamente ver el sol sin que nos cause algún afecto a nuestros ojos, mucho menos a Dios. La escritura dice que por la santidad de Dios nadie le puede ver humanamente. Que aquel que le vea ha de morir, así lo dice. Es tan grande su santidad. Vemos el caso de Isaías, en Isaías, siendo preparado para el ministerio, Dios se le manifiesta y él tiene una visión y se enceguece. La santidad de Dios en Isaías creó un corazón contrito, un corazón humillado. Y en la visión de Isaías, los ángeles tenían 6 alas, ustedes recuerdan en Isaías. 2 se tapaban sus ojos, 2 se tapaban sus labios y con 2 volaban. reacción de Isaías a Jeremías, que soy de labios pecador, inmundo, sucio. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios en la vida del hombre, el hombre tiene que caer de rodillas. Ese es el síntoma correcto. Cuando alguien llega a la vida nueva, llega a la vida en Dios, su vida se doblega. La persona no permanece erguida, no permanece soberbia, no permanece enaltecida. Cuando Dios ha llegado a la vida de alguien, la persona ha sido impactada por la luz de Dios, por la belleza de Dios, por la grandeza del Dios. La persona cae derrotada, se ve como sucia, se ve como no merecedora, como pecadora. Entonces este joven tenía inquietudes por la vida eterna. Jesús no contesta su llamado, no le contesta el saludo, maestro bueno, no le dice, hola, buenos días, yo soy maestro bueno, sino que lo reprende, le da un regaño. Le dice, ninguno hay bueno, sino solamente uno es Dios. Y luego Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús se guarda el décimo mandamiento como un as bajo la manga, porque era lo que el joven rico tenía como pecado favorito, como pasión. Aquí se lo guarda, no se lo menciona aquí. No le dice, no codiciarás, no serás avaricioso, no le dice eso. Lo guarda aquí, a ver hasta dónde el joven rico quiere llegar. Así como el joven rico se acerca a Jesús, y Jesús sabía todo lo que había en su corazón y en sus pensamientos, en su alma, en todo su ser, asimismo Jesús sabe todo de nosotros. Antes de ser creyentes, y en este momento Jesús sabe tus pensamientos, sabe tus intenciones, sabe mis deseos, sabe mis concupiscencias, sabe mis pecados, sabe mis rebeliones, mis rebeldías. Es un atributo de Dios. La omni, palabra latina, todo, el todo conocimiento de Dios. La palabra de Dios, cuando es predicada, llega hasta los tuétanos del hombre, hasta lo más profundo del hombre. Nosotros, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra razón, bloqueamos, argumentamos, contraargumentamos, decimos, estás mal, esto y lo otro, pero la palabra de Dios, cuando quiere hacer mella en alguien, cuando quiere penetrar en alguien, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Así es la palabra de Dios. Así es que Dios en sus atributos, Él siempre hace lo que quiere. Dice Jesús, se guarda, no codiciarás, esperando a ver hasta dónde el hombre, en su paciencia, Dios, Cristo, a ver hasta dónde el joven rico quiere. Le dice el joven rico, aquí vemos que no lo reconocía como el Cristo, el Mesías esperado. El joven rico le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, desde niño yo guardo los mandamientos. A mí me los enseñaron mis padres, porque era en el judaísmo era básico, era esencial, la circuncisión, los pactos, todo esto, el Jehová de los ejércitos, Adonai, o sea, ellos sabían de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Todo esto lo he guardado. ¿Por qué respondía el joven rico de esta manera? Porque los judíos estaban acostumbrados a ver la ley de una manera mecánica, de una manera robótica. Ellos decían, no adulteres, y eran, yo no he dormido con nadie más, yo no he estado con nadie más que sea mi esposo o mi esposa. Jesús llega en el Nuevo Testamento y en un sentido revoluciona o expande el mandamiento y ve el espíritu del mandamiento, no la letra. Y Jesús dice, bueno, de ahora en adelante todo que aquel que codicia a la mujer del prójimo está adulterando. Entonces Jesús está esperando al joven rico, la respuesta del joven rico es natural, es lógica. Él decía, yo no puedo ser codicioso porque yo tengo dinero. Yo no puedo ser codicioso porque yo soy el joven rico, soy el príncipe, así le llama a Lucas, Mateo, soy el príncipe. Yo no puedo anhelar conocimiento porque soy principal entre los sacerdotes. Así como decía Pablo, no. Él era principal en contra de sus contemporáneos. Y Jesús estaba guardando ese mandamiento, estaba esperando darle una respuesta de acuerdo a los mandamientos en una forma espiritual. Todo esto lo he guardado desde que soy niño. Entonces Jesús, mirándole, sintió afecto. A veces hay esta controversia en esta parte de la escritura. Aquí dice, Jesús le amó. Entonces, hay algunas partes en la escritura que dicen Jesús no puede amar al pecador. No ama, dice la escritura, no ama. Aborrece el pecado, dice Salmos, y aborrece al pecador. ¿Por qué? Por su santidad, por su justicia. Hay algunos debates, pero a grandes rasgos, otras traducciones dicen Jesús mirándole le tuvo afecto. Le tuvo afecto. Tengan en cuenta este pequeño paréntesis que no va dentro del bosquejo, pero es importante mencionarlo por si alguno de los que tienen más tiempo se han preguntado esto. Los que conocen un poquito más, entienden un poquito más las doctrinas de la gracia, ven aquí que Jesús le amó al pecador y lo deja ir y no cambia. Suena como un poquito chocante, no sé si lo han pensado los que tienen más tiempo. Dice que Jesús le amó y la escritura nos dice que lo que Jesús quiere lo hace. Y cuando Jesús o Dios depositan su amor en alguien, te cautiva, te trae. Con lazos de amor o con disciplina, pero te trae. Dice la escritura que cuando Dios quiere traer a alguien, hará lo que tenga que hacer. Y tu voluntad es como nada. Tus argumentos, tu fortaleza, que no existe, es como nada para Dios, el poderoso. Entonces aquí, Jesús mirándole, le amó, tuvo afecto, se entristeció al ver. ¿Por qué se entristece Jesús? ¿Por qué sintió este afecto? Por ver la dureza de corazón del hombre rico. Por eso. Porque él viene con una altanería. Él viene diciendo, mostrando todos sus títulos, todas sus credenciales, diciendo: a ver, ¿qué dices tú, maestro? Me han dicho otros que soy excelente, me han dicho otros que soy un candidato idóneo para alcanzar la vida eterna. A ver, ¿qué tú dices? Vean este contexto histórico. Jesús estaba revolucionando la forma de enseñanza en el Nuevo Testamento. Jesús iba contra los parámetros, iba contra el sistema. Como López Obrador. Ay, no es cierto, se me salió. Broma. Jesús estaba revolucionando esto. Todos querían saber. Dice que los judíos en la escritura, dice que los judíos iban a ponerle pie. Iban a hacerle preguntas como el del divorcio. ¿Tú qué opinas, maestro, del divorcio, acerca del tema del divorcio? Porque Moisés dio carta de repudio, o sea, Moisés lo permitió. Nuevamente, los judíos viendo la letra y no el espíritu. Jesús le contesta, lo permitió por la dureza de su corazón. Pero desde el principio, desde el diseño de Dios, no era así. O sea, en el plan original de Dios no estaba en la mente el divorcio. Y no que se le hubiera salido de las manos, él sabía. Pero Dios implementó y le permitió a Moisés dar carta de repudio. Pero Jesús les está diciendo, el hecho de que Moisés hubiera dado la autorización de que te divorciaras de tu esposa, no quiere decir que porque no te gusta, dicen algunos, ¿cómo hace de comer te divorcias? ¿No? Todos los que estamos casados es ya de por vida. Es de por vida. Cuando nos divorciamos, rompemos el pacto matrimonial. Es una de las afrentas más grandes delante de Dios. Vendrá un juicio a tu vida y a mi vida. Eso es lo más espantoso que puede haber. Los hijos son devastados. Y para los que están por casarse también hay que pensar esta situación. Es una entrega. Es amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es el paralelismo a este misterio. O sea, es complicado. Es complicado. Si es posible, es posible en la gracia de Dios. Es posible. Sin la gracia de Dios es casi imposible. Entonces, Jesús, por eso siente afecto, por eso siente tristeza, porque ve la dureza del joven rico. Y luego le dice en el versículo 21, ven, sígueme tomando tu cruz. La vez anterior hablamos del arrepentimiento. Hoy vamos a ver la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son gemelos, son hermanos. También hay otra controversia en las doctrinas de la gracia que no tiene sentido. ¿Qué es primero, el arrepentimiento o la fe? ¿Qué es primero, la fe o el arrepentimiento? Los dos. O sea, vienen en un paquete. Vienen en un combo, vienen en un paquete. ¿Quién trae la fe y quién trae el arrepentimiento? El Espíritu de Dios. Dice Hechos, cuando predicaron los apóstoles en casa de gentiles, de Cornelio, ustedes recuerdan ese hecho, cuando vieron que Cornelio y su casa se convirtieron, se arrepintieron, dijeron los discípulos, así que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es celestial. El tema de hoy es predicando la fe en el Señor Jesucristo. La fe, como hemos estado viendo en las doctrinas de la gracia con el pastor Omar, la fe no es humana. La fe, escucha usted, hay una fe humana en un sentido de los pronósticos, de decir, yo creo que va a ganar tal equipo. Esa es la fe que conoce el mundo. ¿Cuál otra fe conoce el mundo? Yo creo que voy a poder. Yo creo que si me esfuerzo, yo creo que voy a poder. Es una fe humana. Es una confianza humana. Determinada por tu memoria, por tus capacidades, por tu entendimiento. Pero esa no es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso el tema se llama predicando la fe en el Señor Jesucristo. No la fe en general. Las palabras no son, ¿eres creyente? Sí, ¿creyente en qué? ¿La fe en qué? La fe en el Señor Jesucristo es la que da vida eterna. Vamos al texto, Marcos 10:21, dice la última parte, ven, sígueme tomando tu cruz. El arrepentimiento y la fe son gemelos, siempre van juntos, donde se encuentra el uno, siempre va a estar el otro. Y para establecer un poquito este debate que qué es primero, en el hombre se puede manifestar primero el arrepentimiento. La fe que pone Dios en el hombre trae arrepentimiento para con Dios, como veíamos en el capítulo anterior. Si la fe que pone el Espíritu Santo no trae arrepentimiento para con Dios, no es un arrepentimiento verdadero. Cuando cada uno de nosotros se duele en su mente, en sus emociones, se duele por haber ofendido a alguien, por haber dañado a alguien, por haber hecho algo malo, ¿cómo te puedes dar cuenta que viene de parte de Dios y que es verdadera? Tu primer pensamiento debe de ser el siguiente, he ofendido a Dios. Ese es el primer pensamiento, he ofendido a Dios. A ese Dios que creó esta tierra, que creó las leyes, o si no lo quieres ver de una forma tan teológica y tan intelectual, porque ahí me escuché muy intelectual, podemos decir en nuestro interior, Dios me está ayudando. Dios a diario me da comida. De verdad, o sea, Dios a diario me da una familia, aunque no tenga padre, aunque no tenga madre, pero a diario me da una familia. Yo veo reportajes en otros lugares, yo conozco de gente que está viviendo muy mal, muy desesperada, están bajo los escombros, y a mí Dios me da a diario esto. Y yo he escuchado la palabra de Dios. Y yo he pecado aquí, y he vuelto a pecar, y he reincidido en ese pecado, y lo he vuelto a hacer. Después de que vemos a Dios, este pecado mío ha afectado a mis seres queridos, ha afectado al prójimo. Porque el pecado, si sabían ustedes, que nos domina. El pecado nunca es nuestro empleado, nuestro siervo. El pecado siempre va a ser nuestro amo. La naturaleza del pecado es ser tu dominador, tu amo. Nunca esperes dominarlo. Nunca. Ah, sí puedo. No. El pecado se enseñorea, te engaña. Y el corazón que le encanta es engaño. Entonces, primera persona que se duele, la persona se duele porque ha ofendido a Dios, porque ha escuchado sus mandamientos y Dios ha sido bueno con él. Y el pecado, así como te enseñorea, segunda parte, el pecado daña a muchos. El pecado daña a muchos. ¿Tienes un hijo rebelde? Ahí está la pobre mamá toda la vida llorando. Toda la vida angustiada por su hijo o sus hijos rebeldes. Por los pecados de su hijo. ¿Tienes un esposo rebelde? Ahí está toda la vida la esposa llorando por el esposo rebelde. ¿Tienes padres rebeldes? ¿Por qué pasa? Ahí está el hijo llorando por los padres rebeldes. Ahí está el patrón llorando por el empleado rebelde, que ya me robó, que ya no vino, que esto y que el otro. El pecado arrastra. El pecado destruye la vida de todos nosotros. Y el problema es que si el pecado no podemos llegar a un arreglo, no podemos conciliar con el pecado, no podemos establecer una batalla en nuestra cabeza, no podemos. ¿Qué es una batalla en tu cabeza? Es decir, eso, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? En cuanto tú empieces la batalla en tu mente, perdiste. Pero el engaño, como es tan sutil, te puede decir, ese día no lo hiciste, pero dice la palabra que has concebido. Te has embarazado en tu interior del pecado. Y en un mes, en dos meses, tendrá un bebé ese pecado concebido hace un año, hace tres meses, hace dos meses. Así es de sutil el pecado. Nunca le vamos a ganar. Esto hablando humanamente, sin Cristo y aún con Cristo. ¿A qué me refiero que aún con Cristo? El cristiano, decía Martín Lutero, otros predicadores, el pecado puede pasar por tu cabeza. ¿Y pasa? A diario pasa por nuestras cabezas. En este mundo moderno, posmoderno, donde se evalúa el tema, ya saben, la belleza y todo, o sea, pasa por la cabeza. El hecho no es de que pase o no pase, el hecho es de que yo me lo quede, que lo medite, que lo lleve a mi corazón, que me deleite en él, que suspire por él. Que diga como los egipcios, ¡ah, qué rico huele el mundo! Y huele rico, a mi carne huele rico. Y así decían los egipcios, me quiero regresar, los judíos, me quiero regresar a Egipto. Ese aroma de Egipto, llevaban kilómetros recorridos de haber sido esclavos de la libertados de la esclavitud, y todas se acordaban de esos aromas del Egipto. El ser humano a todo se habitúa, a todo se acostumbra. Entonces, el pecado, el arrepentimiento, la fe son gemelos, siempre van juntos. Donde se encuentra el uno está el otro. Para ser un verdadero creyente es necesario tener ambos elementos en nuestro corazón. Ambos. Si tú el día de hoy te consideras un verdadero creyente, tienes que tener estos dos elementos: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Simple, sencillo. No puede haber nada más uno. Nada más tengo la fe, nada más tengo el arrepentimiento. No, tienes que tener fe y tienes que tener arrepentimiento con el Señor Jesucristo. Y ahorita veremos, ojo con esto, ahorita veremos todo lo que conlleva, todo lo que lleva implícito. ¿Me entienden esta parte? Vuelvo a repetir, si te consideras un verdadero creyente el día de hoy, tienes que tener arrepentimiento para con Dios y tienes que tener fe en el Señor Jesucristo. Y durante este tema vamos a ver lo que conlleva, lo que lleva implícito tener el arrepentimiento, el don del arrepentimiento y tener el don de la fe. La fe verdadera siempre conduce al arrepentimiento, siempre van mezclados, y como nosotros, como cuando evangelizamos, siempre debemos de mencionar estas dos exigencias, porque así es en la Escritura, son exigencias de la Escritura. Arrepentimiento, fe, fe y arrepentimiento. Esto es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con el joven rico. ¿Qué hizo? En este versículo 21, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la forma de predicación correcta. Esta es la forma con que Jesucristo evangelizaba. Esta es la razón por qué desde el principio que el joven rico le pregunta qué debe hacer para heredar el cielo, Jesús no le da el evangelio de inmediato. Jesús primero lo confronta, lo trata de arrinconar, lo trata de llevar a que él vea su pecado. Porque esto que Jesús le dice, ve, anda, o ve, vende todo lo que tú tienes, punto número uno. Punto número dos, dalo a los pobres. Punto número tres, ven y sígueme. Punto número cuatro, tomando tu cruz. El joven rico no estaba preparado desde el inicio para recibir esto. El ven y sígueme, tomando tu cruz, requiere creer en ese maestro. El ven y sígueme requiere fe en el Señor Jesucristo. Cuando tú vienes, lo sigues, tomas tu cruz, vendes todo lo que tienes o haces lo que te dice el que le llamaste maestro. Maestro, ya dijimos, requiere un discípulo, el discípulo requiere un maestro. Esta es la esencia de Israel y de la actualidad. Pero el joven rico tenía una filosofía de vida, tenía un estilo de vida. ¿Cuál era este estilo de vida? ¿Cuál era esta filosofía? Amasar riquezas. Estimaba mucho las riquezas el joven rico. Amaba mucho las riquezas. Por eso cuando se le dijo, vende todo lo que tienes y dalo, se puso pálido. El texto, el original dice que se... ¿Cuál es esta palabra? Se enmudeció su rostro, es la palabra. Se entenebreció, dice el texto original. O sea, no crean que lo tomó a la ligera. No se imaginen ustedes que lo tomó así como... Ay, está muy difícil. No, se puso triste. Se enmudeció su rostro. El peor bochorno de tu vida, acuérdate, no se compara a lo que él sintió. Una ofensa grande sintió él. Se puso de mil colores el joven rico. Dijo, ay. ¿Por qué? Porque tenía un estilo de vida ya muy, muy arraigado en su corazón. La voluntad del joven rico se inclinaba hacia cualquier cosa que incrementara sus riquezas. Hago el comercial, hago la salvedad de que las riquezas en sí mismas no son malas. Abraham era muy rico. Abraham era un hombre muy rico sobre la tierra. Salomón era un hombre muy rico. David era un hombre muy rico. Hechos 16, Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer muy rica. José de Arimatea, el que compró el sepulcro para Jesús, era un hombre muy rico. Nicodemo era un hombre muy rico. Zaqueo era un hombre muy rico. La riqueza en sí mismo no tiene Dios, dice la Escritura, predestinó a los ricos de este mundo. Óigalo usted. Yo cuando lo escuché dije, ¿será cierto esto? Sí, porque Dios utiliza el determinismo, lo estamos viendo en las doctrinas de la gracia. Dios predestinó a los ricos de este mundo. ¿Y a poco no se puede ver? Tú ves que esa persona desde chiquito, ese Carlos Slim desde chiquito ya vendía dulces ahí en la escalera de su casa, según la biografía. Ya tenía su puesto de dulces en la escalera de su casa. Y le sabe al negocio, y le gusta el negocio, y habla de negocio, y abre la boca y convence de negocio, y no quiere vender y vende, y no quiere vender y le quieren comprar. Así es Carlos Slim. Ahorita ya tiene mentes maquiavélicas que hacen embabucar a la gente. Pero Dios predestinó a los ricos de este mundo, y Dios predestinó a los pobres de este mundo. Esto no quiere decir que me pregunte yo como en la predestinación. No, para mí que Dios me predestinó para pobre, entonces me hago un holgazán. No trabajo y así me quedo. No, yo no sé si me predestinó para rico, para pobre. Yo tengo que trabajar, dice la Escritura. El que no trabaje, que no coma, punto. Yo no tengo que prejuiciar eso, no tengo que. Yo tengo que trabajar, orar a Dios, salir a trabajar, ser honesto, ser íntegro, dar un excelente servicio que haga que vea que yo soy un hijo de Dios y que amo al prójimo, que quiero servir en este mundo, que quiero participar de este mundo. Platicaba yo con mis hijos, ¿sabes cuál es la persona que está muerta en este mundo? La persona que no sirve de nada. La persona que nada más estorba en este mundo está muerta. La persona que nada más sirve de obstáculo para los demás, que no aporta nada a nadie. Esa persona no debe de ser así. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un principio, y como hijos de Dios estamos llamados a cumplir con ello. Entonces, al ordenarle que se arrepintiera, Cristo estaba exigiendo que abandonara ese estilo de vida. Era necesario que dejara de amar las riquezas mundanas para que, ojo con esto, en el texto dice, para que pudiera poseer y disfrutar de los tesoros celestiales. Vean el versículo 21. Nunca creamos que Dios es injusto, que Dios es malo, porque no lo es. Si pensamos así, no tenemos fe, ni nos hemos arrepentido. Aquí Dios le está diciendo, tendrás tesoros en el cielo. ¿Pueden verlo en el 21? Véanlo, léanlo. Jesús le hace una exigencia, pero no solamente lo deja así. Jesús le está prometiendo tesoros en el cielo. Jesús le está prometiendo tesoros celestiales. ¿Ya vieron? Ejemplo, vemos en Timoteo, en la carta de Timoteo, el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Timoteo, predica la palabra correctamente. Esfuérzate a predicarla con denuedo. Porque mira, muchos están desistiendo y muchos están siendo perseguidos, están siendo muertos. Pero si predicas la palabra con denuedo, tendrás la corona de vida eterna. El cielo sufre de violencia, sé violento, y si eres violento, arrebatarás el cielo. O sea, Dios nunca pide todo de ti y no te da nada. O sea, está loco esa idea, ¿no? Alguien decía, tú nunca le vas a dar nada más a Dios que Dios a ti. Alguien predicaba eso. Tú nunca le darás nada más a Dios que de lo que Dios te dé a ti. Lo que el hombre segare en este mundo, eso cosechará. Lo que el hombre siembre, eso recogerá. Y a las personas que sirven, lo hemos comentado, cada acto que hagas, cada obra que hagas, poniendo la fe en el Señor Jesucristo, haciéndolo para su gloria, cada obra te será recompensada en esta tierra y en la vida venidera. El hombre tal vez no lo va a agradecer. El hombre tal vez no. Y lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque está corrompido aún. Pero Dios está mirando, Dios está viendo cada cosa buena que haces en este mundo. Cada vez que eres paciente para con alguien, cada vez que sufres el agravio para con alguien, cada vez que ayudas a alguien en los secretos, Dios está consciente de ello. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y nosotros sabemos que cada obra buena que haces es porque es motivada por Dios mismo. Así es de que el joven rico tenía una filosofía de vida, tenía una forma de vivir, pero también quería los tesoros en el cielo, pero también quería la vida eterna, y eso no es posible. Entiéndase en esta parte. No es posible, podríamos decirlo en palabras más sencillas, caminar de la mano de Dios y de la mano del diablo. No es posible. No es posible. ¿Quieres disfrutar de Dios? ¿Quieres disfrutar de la vida eterna? Tienes que hacerle frente y darle la espalda al pecado. Y ojo con esto. Todo mundo tiene una cosmovisión. Todo mundo tiene una filosofía. O sea, todo mundo tiene una forma de vivir, un pensamiento, un entendimiento, un razonamiento. Todos. Y cuando Dios demanda que lo quites, no, el hombre no debe de pensar por qué es justo que lo quite o no. El hombre lo debe de quitar sin prejuiciar. Si Dios dice que cierres esta puerta, que lo quites, tú lo quitas. Ojo con esto, cuidado con esto. Si no estás dispuesto a entregar los tesoros en esta tierra, no pidas lo otro, no lo pidas. No es justo siquiera. No es justo, no es justo. Para poder disfrutar el joven rico de la vida eterna, de los tesoros celestiales, tenía que abandonar. Era necesario que se arrepintiera para poder disfrutar. Cuando una persona se arrepiente, que es cambiar de opinión, de su filosofía, esa filosofía sale de su interior. Este estilo de vida tiene que salir de los pensamientos, de los deseos, de la voluntad. Cuando el corazón del hombre ha sido limpiado, ¿quién lo limpia? Por supuesto, el Espíritu Santo en la regeneración. Cuando el espíritu del hombre ha sido limpiado, cuando el corazón del hombre ha sido limpiado y desocupado, porque cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de la persona, saca de la persona a todos los espíritus que traía, a todo lo malo que traía esa habitación. Vamos a la Escritura. Mateo 12, Mateo capítulo 12 no lo dice. Versículos 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, la halla barrida y la haya adornada. Entonces va este espíritu y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados en él, moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hombre rico, le quieren sacar ese espíritu inmundo de la codicia. Él no se deja, no puede habitar el Espíritu Santo allí. No estaba en el plan de Dios. Es un poco serio. Yo voy a buscar en comentarios esto que acabamos de leer, porque es un poco raro, ¿no? O sea, difícil de entender. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Cuando la persona que no ha sido expuesta al Evangelio, en su interior trae pasiones, deseos en su mente, su voluntad quebrantada, como quiera que sea, y hay espíritus en la mente de la persona, inmundos, no los puede ver, por supuesto, porque es el mundo espiritual. Esos espíritus se manifiestan en lascivia, en lujuria. Esos espíritus inmundos se manifiestan en que esa persona roba, tiene malos deseos para con los demás. Cuando es expuesta, cuando escucha la palabra de Dios, no sé el tiempo, escucha la palabra de Dios, cuando Dios en su misericordia lo quiere traer a esa persona, el Espíritu de Dios llega y saca todo lo que hay de malo en la persona. Lo saca, así, lo barre. Deja el alma de la persona, la deja limpia, como dice aquí. Limpia, la deja barrida y desocupada. ¿Quién ocupa ese interior de la persona? ¿Quién ocupa? La palabra de Dios no dice que el Espíritu de Dios sella a la persona, lo sella. Cuando el Espíritu de Dios sella a la persona, lo permea, lo limpia, ya no pueden entrar espíritus inmundos a la persona. Nosotros que nos conocemos de años, ustedes saben que antes yo hacía exorcismos, ¿se acuerdan? Yo hacía exorcismos. Es en serio esto. Teníamos el ministerio ahí en la iglesia donde radicábamos, donde militábamos. Hay un ministerio que se llama Deliberación. Y este ministerio se dedica a sacar demonios. Hay un tal Hugo Albornoz, hay gente así. Ahora que entendemos la doctrina de Dios, sabemos que eso no puede pasar. Un cristiano no puede estar enchamucado jamás de la vida, jamás de los jamases. Puede estar en decadencia espiritual, puede estar en una depresión física, porque hay depresión física, hay, claro que la hay. Hay una depresión física creada por algo físico, hay una decadencia. Las pruebas lo están dañando, las pruebas lo están abatiendo, como a Job, entristecido. Maldito el día en que yo nací. No maldijo a Dios, pero dijo: maldito el día en que yo nací. Pero nunca puede haber un espíritu inmundo en la persona que ha sido sellada. Imagínate tú, el interior de la persona habitada por el espíritu, peleándose con un chocarrerillo. El mismo Dios ahí en la persona, dando vida, el espíritu que resucitó a Jesucristo en la persona, peleándose con un de esos que habla este C.S. Lewis en su libro, de esas cosas, de esas, ¿cómo se llaman? Esos pequeños demonios. No puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, aquí entre los presentes y entre los que vayamos a evangelizar, o está el Espíritu de Dios o no está. No hay mitades, no hay, estamos en trato, no hay eso. Tengo la mitad del Espíritu Santo, no hay eso. O está el Espíritu de Dios o está el Espíritu inmundo. Y es por eso que no podemos con nuestras pasiones, con nuestros deseos, contra nuestras inquietudes. En la vida del joven rico, o estaba su filosofía de vida, sus pasiones, sus pecados, su codicia, su deseo, o estaba el Espíritu Santo. Él quería el Espíritu Santo, pero no quería que le sacaran el demonio. Se rompe otro mito en cuanto al ministerio de liberación, el exorcismo. Se rompe otro mito. No puedes sacarle tú a través de tus gritos, de tus lenguas, no puedes sacarle un demonio a la persona y dejarlo vacío. ¿Qué va a pasar? Aquí dice, va a venir ese demonio y va a poner otro peor. Y la persona que te mandó traer va a decir, oye, está peor de como me lo dejaste. Sí, sí, porque se burlan, son sutiles. Se fue uno y regresaron un montón. Ahí está que ya no sabes ni qué hacer con la persona. Esta es la condición. Otra cosa en este respecto es que para ser discípulo de Dios, la naturaleza de ser discípulo es de un nuevo nacimiento. Un discípulo tiene que tener nuevo nacimiento. Es por eso a veces la frustración de muchos ministerios, entiéndase iglesia, es por eso la frustración de muchos servidores, porque no vemos resultados en las personas, no vemos crecimiento, no vemos amor por la obra, amor por lo que Dios ha establecido en sus vidas, en la misión. Es por eso la frustración, hasta que empezamos a entender que la naturaleza del discipulado es personas nacidas de nuevo. Y mientras no haya personas nacidas de nuevo en esta misión y en cualquiera, ¿qué no va a haber? No va a haber servidores y no va a haber discípulos. Mientras no haya discipulado, Dios no puede establecer una misión, una iglesia que conlleva trabajo, trabajo y más trabajo. Los que empezamos a servir nos tenemos que empezar a dar cuenta para ser pacientes y decir, es que, ¿qué nos queda? Hemos practicado predicar la palabra de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Predicar la palabra de Dios, pedir misericordia, pedir de su bondad, pedir de su justicia, pedir de su disciplina para con todos nosotros, para que nos limpie. Eso es lo que pasa. Entonces este joven rico quería todas las dos cosas, no se puede. Cuando esta filosofía de vida sale de la persona y del joven rico, ¿qué tiene que haber? Una nueva doctrina. Cuando el espíritu sale del joven, de la persona, ¿qué tiene que haber? Un nuevo maestro. En alguien nacido verdaderamente del espíritu, Jesucristo tiene que ser su maestro. ¿Qué quiere decir que sea mi maestro? Que tengo que ver el estilo de vida de mi maestro. Que tengo que querer el estilo de vida de mi maestro. Que tengo que dejarme moldear por mi maestro Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo el estilo de vida de nuestro Maestro Jesucristo? ¿Estamos siendo moldeados por nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta el día de hoy. Porque yo lo he repetido en ocasiones. Cuando vemos casos en la Escritura, no es que Dios los dejó para emocionarnos o para entretenernos. Es un paralelismo con mi vida. Yo soy ese joven rico. Yo soy ese Pedro que le negó. Yo soy ese fariseo. Yo soy. Y Dios lo deja plasmado para que yo no sea, para que luche y pida que Él me ayude para no serlo. Entonces cuando la persona deja su estilo antiguo, su manera antigua de vivir, tiene que poseer nuevos afectos. Algún maestro debe de dirigir su voluntad. Es necesario que tenga fe. Por esto Jesús le dijo, ven y sígueme. Jesús no le dijo, ¿crees que yo soy el maestro? Bueno, anda y ve, dilo, ve. No, la fe se manifiesta. Si no, Santiago nunca hubiera podido decir que dijo, la fe sin obras es muerta. Para los que no saben, la cita es Santiago 2:20. Santiago 2:20, la fe sin obras es muerta. No tienes obras, no tienes fe. No tenemos fe. El Hijo de Dios hace una tierna invitación al joven rico que ha caído en tentación y lazo y en muchas codicias, como dice Primera de Timoteo 6, 9 y 10. El Salvador llama al infractor de la ley: ven, cree en mí, dame tu mente, dame tu amor y dame tu obediencia. Ven, cree en mí, dame tu mente, dame tu amor y dame tu obediencia. Hay algunas ideas confusas, erróneas acerca de la fe. El cómo se presenta Jesucristo al joven rico nos clarifica cómo es la fe verdadera. ¿Cómo se presentó Jesucristo con el joven rico? Le dijo: ven, sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Cree en mí como el camino para la vida eterna. Aprende de mí, obedéceme a mí. Me llama Señor, ahora cumple con el papel de ser tu maestro. Me llama Señor, ahora cumple con el papel de ser mi seguidor. Jesús no solo le dijo a él, sino le dijo en Lucas, ustedes recuerdan 6:46. ¿Qué les dijo? ¿Por qué me llamas Señor? Ustedes me llamáis Señor y no hacen lo que digo. No solamente le dijo al joven rico, le dijo a los fariseos y le dice a cada uno de nosotros: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué oras diciendo Señor si no haces lo que yo digo? La invitación que hace Jesucristo contradice las invitaciones que caracterizan la evangelización moderna. La predicación moderna presenta a Cristo como un salvador personal que sirve como para ayudar a los hombres que están en problemas y en dificultades. Cristo es presentado o es descrito por ellos como ansioso por prestar ayuda a todos los que se dejan en el ayudar, porque hasta esto se predica. O sea, te va a ayudar si tú te dejas. Según Salmos 46:1, Salmos 46:1, según Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, por fin, Jesús, ¿si ayuda o no ayuda? ¿Si es amparo y fortaleza o no? Sí para el creyente. Sí para el creyente. En la asamblea con los hijos de Dios tenemos que decirle que Jesús es su amparo y su fortaleza. Que Dios te va a ayudar en tus problemas, en tus dificultades. Dios te va a ayudar al creyente, al que le obedece, al que le sigue, al que camina con él. A él sí. A él sí. No podemos ir con el mundo incrédulo a bajar la exigencia y decirle: déjate ayudar por Cristo. Él te va a ayudar en todos tus problemas y todas tus dificultades. ¿Qué si tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios? Estás enemistado contra Dios todos los días de tu vida. Dice la Escritura que los designios de la carne, lo que haces en tus pecados, tienen enemistad contra Dios mismo. Eso sí es lo que tenemos que decir. Pero Dios es tierno y tú tienes que pedirle perdón a Dios porque le has fallado. Tienes que hacer memoria de todos tus pecados. Tu corazón tiene que estar apachurrado. Tiene que manifestarse que estás dolido por haberle fallado. Y Dios es bueno en misericordia. Y Dios te va a perdonar si es un verdadero arrepentimiento. No tienes que levantar tu mano. No tienes que pasar al frente. No tienes que hacer una oración. No te tienes que caer. No tienes nada. ¿Cómo se daba cuenta? Le preguntaron a Charles Haddon Spurgeon en la iglesia donde él militaba: ¿y cómo te das cuenta si no haces invitaciones al altar? Si no haces invitaciones a levantar, ¿cómo te das cuenta quién ha creído? Porque él tiene 5 años, él tiene 10 años, él tiene 15 años caminando en la fe. Han pasado por problemas, han pasado por tribulaciones y Dios ha sido su amparo. Cristo ha sido su ayudador. Así me doy cuenta quién es salvo. Y es por eso que ustedes nunca han visto una llamada. Pase, levante su mano quien quiera hacer nada. Aquí nunca ha habido esto ni lo habrá mientras Dios nos guíe. No es bíblico. No es bíblico. Cristian, ¿quién es salvo? Se ve en el fruto digno de arrepentimiento. Se ve cómo camina. Se ve cómo se esfuerza. Y dice la Escritura en Romanos 8:38, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a bien, les sobreabundarán para bien. A los que aman a Dios, a los que caminan con Dios, a los que creen en Dios, a los que son sus discípulos, a los que siguen su exigencia, a los otros no. Hay algo que se llama gracia común de Dios. Hay algo que se llama gracia común, que Dios en su bondad tiene paciencia para los pecadores, que Dios en su bondad al malo y al bueno le da un trabajo, le da comida, pero eso se llama gracia común. Ese no es amor especial de Dios. Eso no lleva a la vida eterna. En la gracia común de Dios ayuda a algunas personas, sí, pero para fines de este mundo, nada más. Nunca será para vida eterna. Y nosotros lo que perseveramos, buscamos, queremos, es que nos ayude para vida eterna. Esa es la invitación que Jesús hacía. Era las exigencias de seguir a Cristo. Jesucristo, la invitación que hizo al pecador fue a medir el costo del ser discípulo. A eso le hizo la exigencia. Mide el costo de ser discípulo. Mide el costo de seguirme. Mide el costo de tomar la cruz. La cruz, un símbolo de dolor, un símbolo de muerte. Ahora, a la actualidad, porque en aquel entonces sí era para morir y para sufrir dolor. Cristo le hizo la invitación a que se esforzara, a que entrara por la puerta estrecha, a que entrara al camino angosto que lleva a la vida eterna. Y escúchalo tú el día de hoy. ¿No estás dispuesto a caminar por el camino angosto? ¿Todavía quieres hacer a tus anchas lo que tú quieres? No puedes heredar la vida eterna. No has entrado por la puerta estrecha. No estás siendo agresivo para heredar el reino de Dios. Yo, tú y cada uno de nosotros, mis hijos, todos. No estás viviendo este estándar de la Biblia. No estamos viviendo en las buenas nuevas. Y no podemos evangelizar por ende. Esta es la realidad, estas son las exigencias que Jesús tenía para el joven rico. Yo le he dicho repetidas veces, ¿qué nos hace pensar que al joven rico no se le permitió? ¿Qué me hace pensar que a mí sí? ¿Qué me hace pensar? En la Escritura, en cómo Jesús predica, se muestra el carácter de Dios Santo. Se muestra la justicia de Dios. Él está con la espada para impartir justicia. Dios no es injusto. Entonces es lo que tenemos que meditar. Cristo nunca se imaginó que fuera a existir en este siglo XX esta falacia que ya he predicado del no señorío de Jesucristo. O sea, cuando predicamos a Jesús lo tenemos que predicar como Salvador y como Señor. Tomar a Cristo como Salvador, pero no como Señor, es una falacia. Sabemos ahora por la Escritura que el señorío de Cristo no es una opción, es esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que predican es tu salvador, no tienes nada que hacer, nada, sí tienes que hacer, tienes que arrodillarte delante de Él, tienes que seguirle, tienes que tomar tu cruz, dice el mismo Cristo. La sumisión a Cristo como Señor no es un paso adicional para los que ya van muy avanzados, no es para todos y cada uno de nosotros. Desde el primer día que escuchas la palabra de Dios y crees que Dios te ha tocado, desde ese momento la sumisión a Cristo es opción para todos. Todo aquel que quiere recibir las bendiciones tiene que tener sumisión a Dios. La sumisión a Cristo como Señor es esencial para los que quieren entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la sumisión? No lo voy a decir. Ustedes lo deben de saber. No lo vamos a decir cómo se muestra en la práctica. Ustedes deben de saber cómo se muestra la sumisión a Dios. Y de verdad, el que no lo sabe y el que se haga tonto, está muy mal, la verdad. Es en serio. No puede ser que no comprendas que se refería con la sumisión a Dios. Creer que sí, decir que sí, hacerle así, no. No sabes lo que significa. La predicación que diga que Cristo salvará, aun cuando tú te rehúses a seguirlo como Señor, es un mensaje pervertido y amorfe. deformado. Tú síguelo, es bien bueno, es bien cuate, no puede ser malo, no es cierto, es deforme. Vuelvo a repetir, la predicación que diga que Cristo salvará, aun cuando tú rehúses a someterte a Él como Señor, es un mensaje pervertido. La invitación a Cristo es, ven y sígueme, esa es la invitación de Cristo. Toma tu cruz, así como al joven rico. La sumisión a Cristo es darle el dominio a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9 nos dice, solamente los que confiesan a Cristo como Señor serán salvos. Confiesan a Cristo y lo siguen como Señor serán salvos. El creer y el obedecer, ojo con esto, el creer y obedecer son ideas sinónimas en el Nuevo Testamento. Juan 3:36. Estamos cerrando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Esto es este mensaje completo, no solamente la primera frase. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la Reina Valera 1900, esta es la versión. Hay otra versión que es la internacional, la más actualizada. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo desobedece no verá la vida eterna. En el Nuevo Testamento, el creer y el obedecer son sinónimos. El verbo desobedecer es la palabra griega no estar sujeto a, o no someterse a. Entonces no podemos decir, yo creo, pero no estoy sujeto. Yo creo, pero no me someto, no puede. Ahí empieza ya un grado de ¿qué? De autoengaño en la persona. Ese autoengaño de quién proviene, hermana? ¿De Dios? Ese autoengaño proviene del diablo, que te hace pensar que tú crees genuinamente y te dicen, el sometimiento vendrá algún día. El sujetarse a, el permanecer en Cristo como pámpano, eso vendrá con un seguimiento, con una madurez. Ahorita tienes problemas, tienes dificultades, eso ya llegará. No. Crees, te sujetas a Cristo. Crees, te sometes a Cristo. Así de sencillo. Así pues, creer implica obedecer. Sin la obediencia, ninguno verá la vida eterna. A menos que nos sometamos a Cristo, no recibiremos los beneficios de su sacrificio. Y esto es precisamente lo que Cristo dijo al joven rico. Por último, no sabemos nosotros si el joven rico fue salvo o no fue salvo. Nosotros no lo sabemos, la Escritura no lo dice. Lo que creemos es que no lo fue, porque no se vuelve a hablar nada más de él. Lo que sí sabemos es que el joven rico no fue engañado, no fue manipulado por los métodos modernos de evangelización. Cuando el joven rico se fue, lo hizo con el pleno conocimiento de la respuesta a su pregunta. Se fue con el pleno conocimiento de la respuesta a su pregunta respecto a la vida eterna. Y eso es lo que nosotros estamos facultados para hacer como cristianos, creyentes, verdaderos, como maestros de niños, de adultos, de jóvenes, etc., como predicadores, es lo que estamos llamados a hacer, a predicar todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo se iba de Éfeso, les dice, me voy y me voy con mi conciencia limpia porque no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios. Aquí estamos tratando de predicar todo el consejo de Dios. Jesucristo mismo evangeliza al joven con todo el consejo de Dios. Sacrificios, recompensas, vida eterna, sujeción, beneficios, bendiciones. Ya está de cada uno de nosotros cuál es la respuesta que da. El joven rico no obedeció el llamado, está en nosotros el día de hoy, porque solamente tenemos el día de hoy. Ya es entre nosotros y Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Te agradecemos, nuestro amado Padre Celestial, por traernos con bien, por darnos tiernamente tu palabra, porque tu Espíritu nos ha guiado a exponerla, porque ha abierto muchas mentes. También, Padre, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tengas misericordia de muchos, que cambies muchos corazones, Padre, que quites los de piedra, nuestro Dios, y en tu bondad ponga los de carne, los que sienten, los que se duelen porque pecamos delante de ti, Dios. Que cada persona que ha oído este mensaje sea beneficiada por tu palabra, no por las mías, nuestro Dios. Y que traiga un crecimiento, y que este crecimiento se manifieste en reverencia a ti, nuestro Padre, a tu Hijo amado. Que se muestre en una adoración genuina, que salga desde lo más profundo de nuestros corazones, Dios. Y pedimos que tengas mucha paciencia y misericordia para aquellos que aún no han gozado de la vida nueva, que aún no están, tú no estás en sus interiores, Dios. Pedimos y rogamos que tú tengas mucha misericordia. En Cristo Jesús. Amén.